bien que cada herida que yo le cause a su corazón debo de pagarlo con mi vida, pero ni siquiera tan buena conmigo, mal yo le pagaba, no valoraba su cariño. Y ahora que se ha ido, cuánto me arrepiento, vivo confundido, no tengo calma ni un momento. Y ahora que no la tengo a mi lado, me doy cuenta de que la perdí. Sabes bien que cada